bienestar. Abra la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar para Sabanero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de la Supamor. Hombre de merengue y buen corazón, como todo buen morcollero. Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de Tireno Ramo Quindí, alegra la fiesta, se va para la huir. Donde mete patera termina y salta de gallina y salta de gallina. Donde mete patera termina y salta de gallina y salta de gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, se la grita. Y yo quiero que me repita la espera y no se cansa el limpieto. Parece tanto en la acera y es que la fiesta en mi pueblo. Óigame, compadre, esto es abuela. Donde mete patera termina y salta de gallina y salta de gallina. Donde mete patera termina y salta de gallina y salta de gallina. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar con los sabanero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nacio Pavo. Hombre de merengue y buen corazón, como todo buen morcollero. Cuando sube la banda en la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de Tigre Don Ramón Quindín, pa' alegrar la fiesta se va pa' la huir. Donde más tiempo te la termina y salta de gallina y salta de gallina. Donde más tiempo te la termina y salta de gallina y salta de gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, se me la grita. Yo quiero que me repita la espera y no se cansa el infierno. Parece un trompo en la acera y que la fiesta es mi pueblo. Óigame, compadre, es cosa buena. Donde más mi patera termina y salta de gallina y salta de gallina. Donde más mi patera termina y salta de gallina y salta de gallina.